Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me chinga el vato, ni me pone cabartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó. María Elizabeth Díaz Chavira, Adriana Moirón Manzano, Patricia Ledesma Olvera, Rosa González Mayoral, Mónica Karina Rodríguez, Rosa Ibarra, Carolina Cervantes Reyes, Elizabeth Arce Romero, María del Pilar Espinosa y María de los Ángeles Geraldo son 10 trabajadoras del Ayuntamiento de Comondú que hace casi un mes llegaron a la Ciudad de La Paz desde Ciudad Constitución para instalar un plantón permanente frente a las oficinas del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, exigiendo el reconocimiento de sus bases sindicales que les fueron otorgadas por el Ayuntamiento de Comondú y ahora se las han quitado. Es un conflicto laboral que surgió en 2005 iniciando la administración municipal de Marcos Covarrullo Villaseñor y es momento que no se puede resolver. Han pasado 6 años y después de varios meses de plantón en Ciudad Constitución, decidieron con miles de sacrificios instalar un nuevo plantón, pero ahora en la ciudad de La Paz. Un plantón que está siendo apoyado por la promotora independiente de organizaciones sindicales y laborales, quienes lograron 2 entrevistas con el secretario general de gobierno, con el director de asuntos jurídicos del gobierno y con el representante de los trabajadores ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje e instalaron una mesa de diálogo encaminada a resolver el conflicto. Que nos platiquen un poco qué es lo que están haciendo acá, ¿no? ¿En dónde están para empezar? ¿En dónde están y por qué están aquí? Sí, mira, buenas tardes. Somos un grupo de 10 mujeres comundeñas, trabajadoras del ayuntamiento. En la administración del licenciado Javier Gallo nos otorgaron bases. Y cuando entró la administración de Marcos Covarrubias, él nos quitó esas bases, nos demandó a nosotras como empleadas, nos demandó por esas bases que nos habían otorgado, cosa que es improcedente porque nosotras no tenía por qué demandarnos a nosotras, hubiera demandado, no sé, el sindicato, otra institución, pero no el ayuntamiento, si era el que nos dio las bases. Entonces, bueno, la demanda está aquí en el tribunal y tiene 6 años esa demanda. Entonces lo que nosotras venimos a reclamar, a pedir aquí al tribunal es que agilice esos expedientes que tienen 6 años guardados, que no se le ha dado trámite a este conflicto laboral y por eso decidimos venirnos esas 10 mujeres a luchar por el derecho que tenemos a que se nos reconozcan nuestras bases, que se nos paguen los sueldos caídos durante esos 6 años, que se nos reconozca la antigüedad y que nos den la base y ponernos a regresar, regresarnos a trabajar inmediatamente como basificadas. Aquí estamos en pie de lucha, te repito, somos 10 mujeres y aquí nos vamos a quedar hasta que este problema se resuelva. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. Y bueno, me comenta que fue hace 6 años cuando les quitaron la base, incluso sus trabajos, supongo, ¿no? Estoy pensando con los trabajos. La base. Ah, bien. Bueno, hace 6 años le quitaron la base, entonces. Sí. ¿Desde cuándo iniciaron las acciones para luchar por su rebasificación? ¿Y qué tipo de acciones, no? Mira, tenemos, ya es el tercer plantón. Es la tercera vez. La primera vez estuvimos un par de meses. La segunda vez estuvimos 9 meses. En esta ocasión estuvimos desde los primeros de enero, ahí en el Palacio Municipal, allí en Comondú. Entonces el presidente municipal nos sugirió, ¿sí?, que nos viniéramos aquí porque es el tribunal el que tiene que resolver este conflicto. Y es el tribunal burocrático de los trabajadores. Entonces, con el apoyo del presidente municipal, pues decidimos trasladarnos aquí y instalarnos aquí a manifestarnos. Lo hemos hecho de una manera pacífica, pues cortés, educada, pero sí en la postura de exigir que se nos regresen esas bases, que se nos reconozcan, porque las bases ya no las dieron hace 6 años, pero todas somos trabajadoras compensadas, queremos nuestros sueldos como basificadas, como sindicalizadas, y también nuestros derechos como sindicalizadas, es lo que estamos peleando. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. ¿Y han tenido encuentros, las tareas o las reuniones con el gobierno? ¿Cómo ha evolucionado esto, ¿no? Sí, mira, tuvimos un primer acercamiento los primeros días en los que estuvimos aquí plantadas con el licenciado Parra. Entonces, teníamos programada una reunión para el día 15 de febrero, pero gracias al apoyo y a un poco de presión que se ha ejercido, tenemos el apoyo de los líderes sindicales, de varios sindicatos, de varias organizaciones. Entonces, ¿mande? Mira, del sindicato de telefonistas, del CIMNOR, de la prepa Morelos, de los mineros, de los gastronómicos, varios, ahorita no recuerdo los nombres, de las colonias, varios compañeros. Entonces, ok, programamos una reunión el día 2 de febrero para sentarnos a dialogar, pero bueno, las cosas no se han dado como nosotros quisiéramos. Hoy tuvimos otro acercamiento también con el licenciado Porras, con el presidente del tribunal. En esta ocasión nos acompañó el licenciado Frías, que es el de... ¿Es el jurídico? No es el jurídico, es el que... ¿Sí? Ok, del sindicato de burócratas. Tenemos una reunión para mañana en el sindicato, las 10 compañeras. Y bueno, ok, aparentemente tienen ellos disponibilidad, nos están dando las facilidades y el apoyo por parte del gobierno, ahorita ya tenemos por parte del sindicato también, y vamos a empezar a negociar, a ver, esperemos que se resuelva pronto esta situación, ya tenemos más de 20 días. La unidad democrática supone medios encaminados a constreñir a las minorías e impedirles que puedan convertirse en mayorías. Pero también supone el acatamiento de las minorías a la voluntad. Rechaza actitudes, condena a otros, te invocan el derecho a la intolerancia. Cuando no se tolera, se abona el campo de la fratricida intolerancia absoluta de todos contra todos. Entonces, pues es muy justo y no estamos pidiendo más que lo que tenemos derecho. Tenemos derecho porque éramos trabajadoras del ayuntamiento. Cumplimos con todos los requisitos, incluso escalafonarios, para tener el acceso y el derecho de pedir una base. Nos lo ganamos y por eso estamos aquí. Prestigiemos verdaderamente a México. Cada ciudadano desde su trinchera. Cada ciudadano desde su trinchera. Cada ciudadano desde su trinchera. Cada ciudadano desde su trinchera. Prestigiemos verdaderamente a México. Posicionamientos que ya esperábamos. Sí, sí. Sí, pero también posicionamientos que han aportado. La mayoría de ellos muy críticos, muy puntuales en el sentido de hacer hincapié. ¿Qué veredicto podemos esperar? ¿Qué veredicto podemos esperar de nuestro país? Día con día, día con día, los propios mexicanos podemos pulsar. Día con día, los propios mexicanos podemos pulsar. Día con día, los propios mexicanos podemos pulsar. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me chinga el vato ni...